Traten de que no les pase esto. Disimulen. ¿Cómo lo explicaré? Traten de acordarse, oh, qué lindo tal autor. ¿Cómo le explicarían a un chico de manera clara, sencilla, pero con alguna sustancia que es el pago al que estaban obligados los indígenas a la corona, ¿no? El pago hacia la corona, a cambio de poder explotar la tierra. ¿Estás de acuerdo? No solo lo pagan los indígenas, también los comerciantes. De forma de impuesto. Y es una continuación de lo que era en la época anterior a los españoles. Están diciendo varias cosas. ¿Están de acuerdo con lo que se ha dicho? Es una continuación, es un pago al cambio de la tierra, ¿no? Una obligación por parte de los súbditos, o de los súbditos, o de los que no son súbditos, que están bajo el ámbito de la corona. En contraprestación, sí, bueno, puede haber distintos tipos de tributos, pero en general el tributo es una obligación que se tiene con respecto ahora al Estado moderno, pero en aquella época a la corona española. Es una obligación de pago. En un momento fue un pago en especie y después se obligó el pago en... A ver, empecemos por lo conceptual. Ustedes dirían estaría bien si le dicen a, por lo que acabas de decir, estaría bien decirle a un chico, fijárselo, comparándose, bueno, es como era lo que ahora llamamos impuesto en la época colonial, se llama el chico. Supongamos que ustedes, el chico se tiene que explicar, que ahí es donde uno se mete en problemas cuando quiere hacerlo claro. Recuerdo, me gustaba mucho el tema de hoy, a ver si me sale mejor cuando estaba en clase en la escuela. Explicarle a un chico, quizás con el siglo XX, ahora el siglo XXI, me acuerdo ustedes, ¿qué es un joven? Sí. Se me acuerdo que una vez, es como un presidente, pero en lugar de ser elegido, hereda el cargo. Después me di cuenta que había dicho una barbaridad. Pero una vez, cuando trata de explicar, busca una, se llama una analogía, algo que está escuchando, que conoce, entonces te da un ejemplo para que piense parecido a eso, para que ahí el historia está peligroso, ¿no? Pero está en parte rondando, porque ustedes fíjense, si yo digo, el tributo es el pago que se hace a cambio de la tierra, lo que puede pensar cualquiera que escucha eso es que el tributo es como un alquiler. Pago es otra cosa. Si yo digo que es una obligación que pagan todos, no solo los indios, sino todos, ahí se parece más a la idea de impuesto. Pero el nudo, al hacer eso, dos problemas que son muy importantes para entender algo de ese tipo de formación estatal que se crea en la edad moderna. Y es que no hay el principio básico del Estado moderno, no de la edad moderna, del Estado moderno, no es lo mismo. El principio aceptado, el principio proclamado, la realidad es otra cosa, es la ley universal. Una ley igual para todos. ¿Sí? Y ahí el principio central del Estado liberal es la igualdad ante la ley. Esto me lo van a escuchar decir 800.000 veces, pero es el punto probablemente más difícil de incorporar. El principio básico del Estado de la monarquía absoluta es la desigualdad ante la ley. No hay ninguna idea semejante a ley universal. No hay ningún principio, ningún derecho, ninguna obligación igual para todos. Porque se basa, es un orden político y social basado en la idea de jerarquía y desigualdad. ¿Se entiende lo que dice? Se dice fácil, se entiende difícil. Porque siempre acostumbro decir, porque me es importante, en ese sentido la monarquía absoluta es más sincera que el Estado moderno. Es menos hipócrita. Nosotros vivimos en una sociedad basada en el principio de la igualdad ante la ley, donde la desigualdad es, como le podría decir, intrínsecamente moral, violatoria de los derechos. Pero en realidad todos sabemos que vivimos en una sociedad desigual y jerárquica. No sé si hay como una. En cambio, en el Estado de la monarquía absoluta, antiguo régimen, como lo quieran llamar, se basa en la idea de la desigualdad. La legitimidad del orden político es la desigualdad y la jerarquía. De movida no hay ninguna obligación idéntica para todos. Porque eso se establece una obligación idéntica para todos los desiguales, igualo a todos en la obligación. ¿Entienden? El tributo es una obligación específica de los individuos y solo de los individuos. No es que los otros sectores no tienen obligación, pero el tributo es de los individuos. Yo les diría más, es la institución que constituye a un grupo o a un grupo social como individuos. Es una obligación específica de los por el derecho de conquista. Los otros sectores sociales que integran la sociedad colonial forman parte, tienen obligaciones sobre la corona. Pero sobre ellos, la corona no tiene derechos de conquista. Son, de alguna manera, parte del proceso conquistador. En cambio, los indios son los conquistados. Y por eso deben tributar. Ese es el punto primero de la cuestión. Entonces, ya ahí, hasta acá. No es una obligación igual de todo. En un sistema basado en la idea de jerarquía y desigualdad. Por lo tanto, no todos, ni siquiera todos los indios tienen la misma obligación. ¿Entiendes? El tributo es solo para los indios, pero no todos los indios por igual. Además de que esto fue cambiando en cada zona y en cada época. Como cuestión de fondo. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Y ahí corregimos una primera cuestión. ¿Es igual a un impuesto? Sería la asociación más lógica que uno podría hacer. Entre lo que nosotros dos, no, vos te impuestas. ¿Cuál no pago? ¿Cuál? ¿Cuándo pagas? ¿Todo el tiempo? ¿Eh? Todo el tiempo. ¿Qué impuestos paga? Impuestos, no servicios. Municipal, renta. Bueno, el que tiene una propiedad o la alquila, el IVA paga un impuesto a la propiedad inmueble. IVA, ganancia, ingresos brutos, bienes personales. ¿Quieres más? Si quieres más, te puedo decir más. A través de los servicios o contribuciones. Pero los servicios es otra cosa. Supuestamente estás pagando un servicio, no un impuesto. Y ahí vienen todas. Sí, viene la ayuda fantástica. Bueno, vienen engaños a pichanga. Vienen agregaditos. Pero al principio vas a pagar la luz, pagas el agua. Supuestamente no, pero a eso tiene agregado IVA, ¿no? El IVA, todo el tiempo para ti. Todo el tiempo. Cargo contra cargo. Ganancia, impuestos a bienes personales, ya depende de la situación de ingresos de cada uno. No es igual para todos. Pero el IVA sería el ejemplo más, entre comillas, perfecto, es una porquería, pero perfecto, de igualdad absoluta. Todo el mundo paga el 21% del valor del producto de compra. Es tan igualitario que no importa si yo tengo un ingreso de 20 millones de pesos por mes o de 2 pesos por mes. Pago el 21%. ¿Cuál será la diferencia entre impuesto y tributo? El impuesto es una obligación del Estado moderno. Por algo son dos palabras distintas. ¿Qué supone tributo a diferencia de un impuesto? Que lo dijiste hace un ratito. ¿Cómo? Que lo dijiste hace un ratito. ¿Qué lo dijiste? Y hace unos minutos atrás. Es decir, el impuesto en un Estado moderno, precisamente un impuesto como el IVA, lo paga todo el que es ciudadano dentro de ese territorio. El tributo lo paga específicamente el indígena y no tiene tan... Primera, tengo que decir qué hace, lo digo, los comparo con instituciones, impuesto es una relación entre los habitantes y el Estado. El tributo es una relación entre los indígenas y la colonia. ¿Está? Es lo primero que define las condiciones. Esa es la primera. Ahora, la palabra tributo tiene la misma connotación que la palabra impuesto. En los dos casos son obligaciones. Y cuando yo digo tributo, olvídense de la época colonial. Ustedes tuvieron que usar la palabra tributo. Si alguien tributa a otro, es una relación de desigualdad, subordinación. ¿No? Desigualdad, ¿qué más? Subordinación. ¿A qué más te evoca? Pues, fíjense que se usa para otras cosas. De golpe se hace, no sé, un espectáculo de tributo ocular. Son distintos. Tiene una valoración más. Como un abono, como honrándolo, ¿no? Subordinación, reconocimiento, homenaje, es algo más que una obligación, es mucho más que una obligación. No es que no sea una obligación. ¿Entiendes lo que decís? Puede tener que ver con la, o sea, con la relación personal, digamos, que se tenía antes, estoy pensando medio de Weber ya. Quizás el capitalismo es una relación racional y anteriormente, y la corona, como tiene un sesgo feudal, tiene una relación personal con los súbditos. Y entonces el tributo le da esa cosa de... Tiene esa la matriz conceptual, es una relación de vasallaje. Y no es solo una relación de subordinación. Es de subordinación, es de obediencia. Pero también es de homenaje, también es de... lealtad, de fidelidad. Tiene una la palabra una serie de connotaciones que no tiene la, simplemente una obligación. De otra manera, cuando uno no cumple con una obligación, lo hacemos todo el tiempo, está cometiendo una infracción, y si es demasiado grave esta infracción, pasa a ser un delito. Cuando uno no cumple con el tributo, no solo está cometiendo una infracción o un delito, sino está rompiendo un vínculo personal. ¿Se entiende el tema? Un vínculo de homenaje, un vínculo de subordinación, vínculo de fidelidad, pero como es un vínculo que entra dentro de ese concepto de vasallaje, también un vínculo de subordinación, fidelidad y homenaje que incluye protección. Al menos, retóricamente, ideológicamente, incluye una relación de protección, que es como una transacción, es como un sistema de ida y vuelta. De tributo, manifiesto mediante la tributación, mi homenaje, mi fidelidad al monarca, mi subordinación, y a cambio de eso me convierto en poseedor de determinados derechos por esa subordinación y esa fidelidad. ¿Qué derecho? El de la protección. Obviamente eso es una retórica para legitimar la institución. Sin embargo, no es solo una excusa. Ahora lo vamos a tratar de analizar un poquito más. Ahora, el tributo indígena tiene una particularidad que es lo que hace más difícil de entender. Es una obligación a la vez individual y comunitaria. No sé si son claros. Yo tengo el huerto y el indio. Entre ambos hay una relación que es el tributo. cada indio está obligado a tributar. Pero la obligación de tributar no es solo del indio con el rey, sino con el conjunto de pertenencia, de la comunidad de pertenencia de cada uno de los indios. El tributo es individual en el sentido de que todos los indios están obligados a pagarlo, pero no lo pagan individualmente. ¿Se entiende? Eso es una diferencia con el impuesto. El impuesto, disimulado o no, te llega la boletita al dueño de casa, o al dueño de casa, si uno alquila, lo que hace el dueño es transferírselo al inquilino, pero es a una persona que tiene que cumplir con el Estado. Y si no pagas, te persigue a una persona, o a todos los que no pagan, pero individualmente. ¿Se entiende? Si uno tiene la suerte de ganar determinado sueldo, se descuenta el impuesto a la ganancia del sueldo, el descuento es individual. ¿Se entiende lo que quiero decir? De cada sueldo de cada mes, de cada persona. ¿Sí? El tributo, en cambio, es una obligación de la comunidad, de cada comunidad, sobre la base de los establecidos, sobre la base de los recursos que dispone esa comunidad. Esos recursos son cantidad de personas, cantidad de familia, fuerza de trabajo disponible por la comunidad, tierras, ganados, etc. Al no cumplir con el tributo, el individuo que toma esa actitud no solo viola un pacto entre él y el rey, sino entre él y la comunidad a la que pertenece. No sé si soy claro. En esta comunidad hay un grupo de indios que se van, no pagan el tributo, el monto a tributar de la comunidad se mantiene. Con lo cual, la ruptura de la obligación es no solo con el rey, sino con la estructura comunal. ¿Entendiendo lo que es? Este es el nudo del problema. ¿Y cómo se manifiesta esa protección? De varias maneras, aparentemente de varias maneras. Uno, mediante una ficción jurídica e ideológica, lo que tiene enormes consecuencias a largo plazo. ¿Cuál es esa ficción? La ficción es que un grupo de españoles llegan a un territorio, lo conquistan, se apoderan de las tierras de esas comunidades, le imponen la obligación de tributar y a cambio de eso le dan sus tierras para que paguen el tributo. No sé si es claro. ¿Se entiende lo que decir? Ahí hay una operación que es ficcional. Como ven, vos dijiste, apuntaste a algo central, que dado que para pagar el tributo a las comunidades necesitan recursos, la consecuencia del tributo es el reconocimiento de la propiedad comunal de la tierra. Dado que la unidad de pago de tributación es la comunidad, lo que va haciendo la corona es establecer reconocimiento jurídico a las propiedades comunales, sobre las cuales se carga la obligación tributaria. ¿Se entiende eso acá? ¿Seguro? La consecuencia de esto es la propiedad comunal de la tierra reconocida jurídicamente. Esa propiedad comunal existía antes de la conquista. Lo que acá se produce es un proceso de conquista, expropiación y entrega de las tierras nuevamente a cambio de la tributación. ¿Se entiende? Por eso digo, el tributo es lo que define la condición de conquistado. Y por eso todo el resto de los grupos sociales coloniales van a resistir tremendamente la obligación de pagar tributo. Y por eso la primera conquista, entre comillas, de un grupo indígena aliado a los conquistadores, la exención del tributo. Todos los indios deben pagar tributo, pero es facultad del conquistador imponer o no la obligación. Pues ya de movida, no todos los indios pagan tributo. Los que colaboraron en el proceso de conquista de un territorio, que eran las comunidades enteras, por obra de Dios, inicialmente fueron eximidos de la obligación de tributo. Eximido quiere decir, la palabra que se utiliza es una gracia, una merced, una decisión superior de perdonar esa obligación. Para que entiendan lo que quiero decir, ¿estoy claro? Para entender esta cuestión de que es un sistema jurídico y político basado en la jerarquía y la desigualdad, tenemos que, siempre me gusta usar un ejemplo que me parece que es el más transparente. No es el único, pero es el más transparente de todos. Nosotros tenemos dos palabras para designar cosas que son opuestas. Pero en la época colonial esas dos palabras se usaban como símbolos. Nosotros decimos derecho como algo opuesto, antagónico a privilegio. Como Raúl no se escuchó, escuchando. Nosotros usamos una palabra, derecho, para designar algo que es antagónico, opuesto a privilegio. En la época colonial, privilegio es un derecho. ¿Cuál sería la diferencia entre derecho y privilegio? Hoy, en el castellano no. El derecho es un conjunto de normas, se aplica a unos ciudadanos que dentro de un ámbito territorial determinado. Es el derecho moderno. Sí. Pero el sentido elemental de la palabra, voy a ver todavía más sencillo de lo que estás apuntando. Tengo que decir, fulano tiene derecho tal cosa, mengano tiene el privilegio tal. ¿Es lo mismo o es otro? No, no son, no, cosas, son dos cosas distintas. ¿Eh? Privilegio como que pareciera más excepcional. Además algo, de más. Sí, como ¿qué suena? Sí, lo que dijo es suena, como algo excepcional. Como excepcional. Que no, además de más y excepcional. ¿A quién, quién? Como beneficio. Por sobre la ley. ¿Ah? ¿Sí? Elitista. Elitista. A ver. Por sobre la ley. Un ejemplo de un privilegio. La hoy. Privilegio y un rector de la universidad que en su oficina tiene aire acondicionado. ¿Eso es un privilegio? Y sí, acá estamos todos con la gota gorda que se nos cae. Sí, es que en una época no había calefacción. También. Un privilegio es un estacionamiento dentro de la universidad también por el hecho del voto. Yo me acuerdo. Bueno, en esos años me acuerdo que me fui al decanato. Y me senté en el decanato con todos sus parciales que tenía que corregir. Y llega el decanato y dice, ¿qué haces acá? Tengo dos personas. Acá hay calefacción y en el resto de la boca. Vale. Y dice, pero es mi oficina, pero es mi universidad. No, pero no es una broma. Ahí está la, es esta discusión. Sí. Si hay derecho a tener calor o no. No sé eso. El artículo 14 de la Constitución dice que todos los habitantes tendrán los siguientes derechos, no dice los siguientes privilegios. Ah, tiene que ver, puede ser, con la organización que estábamos hablando recién. En el Estado moderno somos todos iguales ante la ley y en la porque somos todos iguales ante la ley porque el fundamento jurídico de la legalidad, la palabra exacta, la legitimidad del Estado moderno es que los ciudadanos, los habitantes tienen derechos que son naturales, que los tienen por ser personas, no porque alguien se los dio. No son una concesión, no son un privilegio, no son una gracia, son derechos que se tienen por la condición de ser humano. No sé si el orden político y jurídico colonial es exactamente inversa. Los derechos que se tienen son los entregados por el poder, son privilegios, por eso son. Sí, no. El decano hubiera dicho, andate. Es un privilegio por ser decano y haber ganado las elecciones, ¿no? Los del estacionamiento, otros muchos, claro. Cada rato en la vida cotidiana, no solo de la universidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Esto por qué es importante? Porque hace a una cuestión, estoy dando una vuelta para que se entienda el punto que me parece que es el más complicado de todo este tema, de entender qué se juega en torno al tema. Uno describe a veces las cosas, yo siempre me quedo con la situación de que no logramos transmitir como es una época, porque usamos palabras que hoy tienen otro sentido. Entonces, uno se imagina, los indios tienen obligación de tributar. Eso les da derecho, si cumplen con la obligación. Está, es el punto. Y eso lo aprenden muy rápidamente. ¿Por qué? Porque la misma, todo acto de dominación tiene que de algún modo ser tiene que justificar. Nadie domina diciendo, esto es así porque a mí se me da la gana. No sé si ni siquiera la esclavitud y la relación amo-esclavo, que sería el máximo de situación de subordinación que uno puede pensar, en el sentido de que una persona es propiedad de otra. El amo lo va a justificar simplemente diciendo, hago lo que quiero porque soy el amo. Y a lo largo de la historia de la humanidad, para justificar la esclavitud, los esclavistas desarrollaron mucho. La inferioridad de los pueblos esclavizados, la ignorancia de esos pueblos, su incapacidad para subsistir sin la protección de los esclavistas, la obligación de compensar el esfuerzo de civilización que los europeos hacían en el mundo africano, a través del trabajo de los esclavos, etc. Ahora, tanto esfuerzo puesto para justificar lo injustificable a través de la historia, muestra que hay una necesidad de justificar la dominación. Que la dominación en estado puro, transparente, si se presenta en lo que es, no lo que quiere mostrar que es, se torna absolutamente débil. Entonces, el tributo forma parte de ese tipo de obligaciones impuestas por la conquista, que para ser efectivo y reproducirse en el tiempo necesitaba un conjunto de argumentos, de ideas, de valores, de imágenes que lo justificaran y lo convirtieran en justicia. Entonces eso es claro. El tributo es una institución que organiza la relación de dominación colonial, pero para eso tiene que convertirse en una rutina social, tiene que convertirse en algo aceptado por los dominados. De mala gana, sin entusiasmo, contentos o no, tristes, enojados, lo que sea, pero aceptar. Yo vuelvo a lo que decía la primera frase, ¿sí? Uno hace simplemente el cálculo en los distintos momentos de la historia de América colonial. ¿Cuántos eran los españoles? ¿Cuántos eran los indios? Y al mismo tiempo agrega que todos los indios estaban obligados a tributar a los reyes que no conocieron y no vieron nunca entre sí. La pregunta central que tiene esta materia es cómo es posible que tantos millones de personas obedezcan a tan pocos durante tres siglos. Esa pregunta se la hacía a Lavoisier, ¿no? Lavoisier se la hacía esa pregunta. Sí, y es la pregunta central, en mi opinión, para explicar la historia del curso de luna contra el oro. Para eso es necesario que todos los días la dominación sea aceptada. Incluso sin que el dominado se dé cuenta, no solo de que la acepta, sino que la reproduce. Si los dominados de cualquier situación ponen en duda la dominación de la que participan, todo el orden social colapsa, si lo hacen al mismo tiempo. La clave de la historia colonial es que esto no suceda al mismo tiempo. Es tan elemental como esto. Por lo tanto, los argumentos de justificación, es decir, la legitimidad de un orden político y social, no son solo excusas. Uno lo puede mirar como excusa. Uno lo puede mirar como justificaciones interesadas, hipocresía. Eso es un juicio moral. El problema es si esa argumentación cala en la sociedad. ¿Entiendes lo que quiero decir? El padre Ginés de Sepúlveda, Pedro Bramito, algo de esto, el taúd, que se debate en el siglo XVI, en Valladolid, hasta el siglo XVI, si los indios son o no seres humanos, y por lo tanto, ¿qué trato deberían darle los españoles compatible con la religión católica? Eso fue un concilio, hubo en Valladolid, era una enorme discusión, donde las casas de producción, el sistema de encomienda, la destrucción de los pueblos indígenas, de los pueblos. Jiménez Sepúlveda lo definió de manera transparente. Tan transparente que no fue aceptada la postura. Tan sinceramente transparente que no podía ser aceptada. Y dijo, el tributo es el precio de la salvación. Es lo que los indios deben pagar para que su alma sea salvada. ¿Qué quiere decir? Uno no, no sé qué impresión les causa el balance, me pareció el colmo de la hipocresía, pero pensado desde el fin del siglo XX, principio del siglo XXI, para un tiempo de mitad del siglo XVI, no tiene nada de hipócrita. La evangelización de los pueblos americanos tiene para la Iglesia Católica, o sea, un costo. La cuestión es quién lo va a pagar. ¿Quién va a hacer que haya un cura doctrinero en cada comunidad indígena? Entonces, el argumento que da Sepúlveda es muy claro. Los indios deben ser salvados. Eso no está en discusión en el siglo XVI. No sé si eso es claro. Para la mentalidad del siglo XVI, la opción religiosa no está en discusión. No hay libertad. El tributo es el precio que el indio debe pagar a cambio de la salvación. Es, esto lo decía, una transacción, un acuerdo, un pacto, evangelización a cambio del tributo. Y la obligación, no la elección, la obligación de algo ahí es hacer que esto sea posible. Esa es la idea de ser. El encargado, el que tiene la tarea, se le confía la tarea de hacer esto posible, es el juez. De ahí la obligación de tributar al juez, pero no para el juez. Sino para salvar las almas de los hijos. Esta es una característica central del cristianismo, no solo de la religión cristiana, pero es muy notable en la religión cristiana, que marca una cuestión ideológica decisiva. La relación no es presentada desde el inicio como una relación de conquista, sino de deuda. El indio ha sido salvado y por eso está endeudado. Su descendencia con la Iglesia Católica y con la monarquía católica. El tributo es el pago de una deuda. Entonces fíjense cómo la ideología invierte la relación. Pasa de ser una obligación impuesta a ser una obligación a cambio de un servicio prestado por el comercio. ¿Cómo era posible? ¿Cómo fue posible lograr? Insisto, no un día y no en un momento, sino que cotidianamente, durante siglos, comunidades enteras aceptaran la condición de tributar. Esto requirió del desarrollo de todo un sistema institucional, un conjunto de prácticas políticas, culturales, y de una, más que de una ideología, de varias ideologías a lo largo del tiempo, que fueran justificando y cohesionando a la sociedad. Cuando uno lo mira a largo plazo y ve, ustedes recuerdan las cosas que estudiaron, ya leyeron, sobre el funcionamiento del sistema tributario, ven cómo el sistema tributario fue cambiando a través del tiempo, a través de una serie de prácticas que lo iban adaptando a la realidad que se tuvo. Solo por el caso del comercio. La obligación de tributar es con el rey, pero no por el rey persona, sino por la misión que tiene el rey. Es una misión trascendente. Ya de movida entonces tenemos un problema, y es incumplir la obligación tributaria es incumplir con el rey, con la comunidad, pero sobre todo violar un mandato de Dios. Por lo tanto, el tributo no se presenta como un impuesto. Los que recaudan el tributo, los que exigen el pago del tributo, no invocan. Ustedes tienen que pagar un impuesto porque todos los habitantes tienen que pagar impuestos. Es una obligación religiosa. Está en juego la salvación. Sin embargo, ese argumento no fue el único que hubo. Ustedes saben, la forma en que se paga el tributo, el monto que se paga y la forma en que se paga el tributo no es secundario. Si el tributo se paga en los bienes producidos por la comunidad, la consecuencia económica del pago del tributo es una reducción de los bienes disponibles. La forma en que la comunidad produce, las técnicas que utiliza, no se modifica. Lo que se modifica es el stock de bienes que puede disponer. Si el pago hay que hacerlo mediante un servicio personal, es decir, mediante un trabajo, la forma de producción y de subsistencia de la comunidad no se altera. Lo que se reduce es el tiempo de trabajo que la comunidad puede emplear a sus hombres para su propio beneficio. En esos dos casos, en el tributo de especie tradicional y en el tributo en servicio personal, lo que se produce es un empeoramiento de las condiciones de vida de la comunidad sin una transformación de la vida de la comunidad. Esa es la forma típica del tributo inicial, el llamado tributo de incomodidad. Como ustedes saben, durante el siglo XVI, esta regla, ¿vale? Como yo indica, tiene una mediación. Esa mediación es la encomienda. El lugar entrega una comunidad al encomendero y los indios encomendados tributan al encomendero porque le deben obediencia al rey. ¿Entienden? El fundamento de la encomienda es el mismo del tributo. Lo que hay es una derivación de a quién se paga la tributa. ¿Está claro que sí? Lo que la corona va a hacer entre la década de 1560 y 1590 es cambiar el modo de cálculo y el modo de pago. Y fijar una equivalencia en dinero para el pago del tributo. Esto es una enorme novedad. Esto es lo que podríamos llamar una verdadera revolución cultural para el mundo. ¿Cuál es la consecuencia de exigir, de pasar de exigir el tributo en especie de los bienes producidos tradicional al tributo en dinero, o del tributo en servicio personal al tributo en dinero? Que esa obligación tributaria obliga a cambiar el modo de producción indígena. Para pagar el tributo ahora hacen falta producir bienes que la economía indígena no producía. Es decir, bien, es convertible ese dinero. Pero además de cambiar el modo de producción, es una revolución cultural, porque es necesario establecer una equivalencia universal de todos los bienes y los trabajos en dinero. Lo que ustedes están viendo es esto que se produce en un momento del siglo XVI. Es una revolución que hasta hoy sigue imperando en nuestro sentido común. Nosotros no tenemos ninguna dificultad en convertir todos los bienes y todos los servicios en un equivalente al dinero. Para nosotros no hay ninguna dificultad conceptual para comprender que por tanto tiempo de trabajo nos pagan tanto de sueldo. Por tal tipo de trabajo, tanto de sueldo. Por vender una cosa, tanto en dinero. Lo que estamos haciendo es una operación matemática y aritmética permanente, estableciendo equivalencia entre cosas que no son equivalentes. La historia humana no fue así. Para los pueblos indígenas, la equivalencia del dinero es una novedad completa. Porque es completamente, además de novedad completa, es una abstracción completa. Ese aprendizaje fue muy dificultoso, pero fue muy rápido. Y transformó las relaciones entre los indios obligados al pago del tributo y las autoridades encargadas de recolectar ese tributo. ¿Por qué digo que las transformó? Porque mercantilizó todas las relaciones sociales. Convirtió, le introdujo a todas las relaciones sociales, no solo las económicas, le dio una equivalencia en dinero a todas las relaciones sociales. Es muy abstracto. A ver, ¿cómo se mercantilizan relaciones sociales que aparentemente no son económicas? ¿Sabes lo que quiero decir? Es claro, me parece que lo que estoy explicando es bastante claro en relación a si yo produjo determinado bien, que eso en el mercado puede convertirse en dinero. Lo que estoy hablando es de algo más. No solo se mercantilizan los bienes que se producen, y ahora todos tienen un cálculo monetario, sino que todas las relaciones sociales se mercantilizan. Aún las que no parecen económicas. A ver, ¿quién es la otra? Por 70 pesos uno no iba a la misa. Pesos ensayados, era el más o menos lo que tenía que pagar el cura acá por cada misayo que no iba. O sea que... Eso se llama conmutación. Pero ahí estoy, hay una relación. El precio de la conmutación es el precio de lo que el indio debía producir en el trabajo de ti. Es un cambio. Lo que yo estoy diciendo es que se mercantilizan todas las relaciones sociales, no solo las personas. ¿Se entiende lo que yo digo? No, no. Ha dicho así muy abstracto. Tenemos ejemplos. ¿Está? Sí, sí. Mercantilización de las relaciones de trabajo son claramente mercantilizables. Unido en salario o jornales mensuales o jornales de día. Las relaciones productivas son claramente calculables en términos mercantiles, unido en cuántos bienes produzco y qué precio tienen esos bienes en el mercado. ¿Está? Lo que yo estoy dando es un paso más adelante, y digo, todas las relaciones sociales, no solo las laborales, las productivas, las de intercambio, se mercantilizan. Todas tienen un equivalente monetario. ¿Cuál? ¿Se tiene que ver? Si esto no terminamos de entender lo que significa incorporarse a la economía mercantil. Todas las relaciones sociales. Entre personas, entre personas y cosas, entre personas e ideas, entre ideas. A ver. Ejemplos, no de la época colonial, cotidiana. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? ¿Cómo es una sociedad? Puedo decir, lo que estoy viendo es que ustedes reflexionen sobre su propio sistema. Nosotros estamos tan natural, una parte del orden tan aprendido desde el día de nacimiento, de que todas las relaciones sociales, todos los bienes, todos los recursos tienen un equivalente monetario, que nos parece obvio. Ahora, en la historia esto no fue así. El ejemplo más elemental, más sencillo de la historia de la conquista de América es la enorme discusión, el enorme trauma que significa para los pueblos conquistados la conversión de sus objetos de culto en lingotes de oro y plata. Miren, puse un minuto la historia de los reyes. El oro era un metal precioso para los pueblos indígenas, porque tiene una serie de atributos naturales que lo hacen, es escaso, es brillante, es maleable, es fungible. No casualmente los pueblos que tenían en todo el lugar del mundo acceso al oro construyeron sus mejores objetos de culto y de devoción con oro. ¿Qué hacían los españoles? Agarraban esos objetos, los fundían y los convertían en lingotes o en moneda. Es incomprensible inicialmente, no sé si. ¿Qué es lo que tornaba un objeto precioso en una sociedad interna? Una sociedad que no tenía moneda ni comercio. Tenía objetos preciosos. ¿Qué es lo que hacía sin comercio y sin moneda que algunos objetos fueran preciosos? Preciosos, muy apreciados, muy valiosos. Síntomas de, signos de enorme poder y de enorme prestigio. La pluma. ¿Eh? El ejemplo que había dado, la pluma que le regalaba el Inca y que usaba el curaca en la ropa, ¿no es cierto? En el tocado. Por ejemplo, los tocados, porque eran muy, muy escasos. Los tejidos que tejían las vírgenes, eran las principales artesanas del Inca. Los objetos de oro, que eran los que, de acuerdo a la, al trabajo que tenían, eran más o menos signos de prestigio, de poder y de autoridad. Entonces, son tenía un equivalente monetario. El valor del objeto estaba en el significado que tenía el objeto y la cantidad de trabajo, el oficio, la artesanía, la destreza en producirlo. Todo lo simbólico, además, ¿no? Lo simbólico, las prendas del Inca que se guardaban y no las usaba nadie más, las usaba un día y las guardaba. Eso pasó en todos los pueblos de la historia. Objetos de prestigio que no tenían un valor monetario, tenían un valor económico altísimo, pero no tenían un valor monetario. A nadie se le ocurriría tomar esos objetos, destruirlos, fundirlos y hacer un montón de cosas redonditas, así que están todas iguales una de la otra. Cada objeto era distinto. El valor, el poder, el valor simbólico, el prestigio que daba cada objeto construido por oro era ser único. No un montón de moneditas todas iguales. Esa simplificación brutal es la expresión más clara de lo que hablo, la mercantilización de todas las relaciones sociales, incluidas las devociones religiosas, los signos de prestigio, de poder, de autoridad, de honor, de ofrenda. En torno a todo esto se juega el tributo. Lo que el tributo no podía hacer para ser una restitución fundante y estructurante del orden social era simplemente una obligación destinada a recaudar excedentes. Es eso pero no puede ser solo eso. Para funcionar como una institución que estructure todo el orden social y la composición social sobre la población. ¿Entiendes lo que quiero decir? De ahí que en torno, por eso que siempre hacer por este ejemplo, en torno al tributo y a la manera en que el tributo se fue transformando, el modo del foro, el modo del cálculo, la negociación en torno al cobro, en torno al cálculo, uno puede reconstruir toda la historia de la relación colonial. ¿Qué es lo que más llama la atención cuando uno mira este proceso a lo largo del proceso? Una institución creada para extraer excedentes de las comunidades, imponerle obligaciones que sometían a los indios a la condición de conquistado, se fue convirtiendo a lo largo de todo el periodo colonial en la institución a la cual apelaban las comunidades indígenas para defender sus propios derechos. Entonces, eso es claro. Cuando uno mira la historia de las rebeliones indígenas después del periodo de la conquista, hay mucha variedad de motivaciones, de estrategias, de modos de acción de acuerdo a la situación. Sin embargo, en esa variedad hay un elemento que casi siempre se repite. Las comunidades se rebelan en nombre de sus derechos como tributarios, exigiendo en la defensa el respeto de los derechos que tienen por ser tributarios y por cumplir su parte del pacto en el Tratado de la Salvación. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que voy? Si para pagar el tributo, las autoridades coloniales del siglo XVI tuvieron que aceptar el reconocimiento de una forma de propiedad indígena, el principal argumento para defender las tierras comunales de la usurpación de comenderos, terratenientes o hacendados de la zona a lo largo de todo el periodo colonial es la condición tributaria. Si los curas doctrineros se convierten en meros mecanismos, en sujetos de tracción de excedentes de las comunidades y no cumplen con sus actividades religiosas, la historia de las comunidades está llena de episodios de rebelión contra los curas en defensa de la religión católica, por el incumplimiento de las obligaciones de los curas. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que digo así? La clave del problema, ¿dónde está? Lo que la corona española no tiene, no lo va a lograr tener durante tres siglos, es un sistema de recaudación del tributo que individualice a los indios y los siga como contribuyentes. No hay una. Y este es el nudo de la cuestión. ¿Esto qué quiere decir? Si el tributo es la base, la institución estructurante del orden social, la relación entre pueblos indígenas y colonos, y no hay una AFIP colonial, la estructura de la recaudación tributaria se basa en la estructura de la comunal, de la jerarquía comunal. La obligación hacia el rey, que es también la obligación hacia el resto de los comunados, es garantizada y solo puede ser garantizada por la propia jerarquía de la estructura comunal. Para que eso sea posible, las propias autoridades van a tener que respetar y reforzar la estructura jerárquica comunal. Y una manera de respetarla y de reforzarla es establecer rangos de esa jerarquía exceptuados del pago del tributo, pero encargados de garantizar la recaudación. ¿Se entiende hasta acá? Esta es la máxima contradicción del sistema de la corona, en el sentido de que para cobrar el impuesto dependía de la comunidad, pero a su vez, la de, por ejemplo, con esto del paso del tributo a moneda, la destruye a la comunidad. No la destruye, porque hace dos cosas al mismo tiempo. No la destruye, pero la va degradando. No la destruye, porque hace dos cosas al mismo tiempo. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que la temporalidad de las medidas. Tributo al monedero, el dinero. Que el conocimiento de la propiedad comunal de la tierra son simultáneos. No sé, claro. Primero un virrey se le ofrece una cosa y un siglo después vino otro y otro. Los mismos virreyes que impusieron la tasa en moneda del tributo fueron los que dictaron las disposiciones de reconocimiento de la propiedad comunal. Yo vi una parte de las medidas, digo, están llevando la economía indígena a la economía capitalista. Pagar en moneda, para eso los indios tienen que entrar a la economía mercantil, o el dólar de fuerza de trabajo, o de mercancía, y eso destruye la comunidad. Ahora, al mismo tiempo, toman las disposiciones que tienden a asegurar la reproducción de la comunidad. ¿Cuáles son? Básicamente, fortalecimiento de la financiera comunal, exceptuando los jefes del pago del tributo, pero encargándole a los jefes la recaudación tributaria. ¿Se entiende bien decir? Los jefes como personas y sus linajes como familia no están obligados a tributar, pero son los encargados de garantizar la recaudación tributaria de su comunidad. Y para hacerlo, la autoridad colonial les otorga títulos de propiedad comunitaria a esas comunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que no las pueden vender, que no las pueden enajenar, no las pueden dividir, no las pueden parcelar. La comunidad se convierte en un bien jurídico corporativo permanente en el orden económico. Yo miro esta parte de las medidas, lo que tengo es una política estatal que tiende a, aparentemente, a impedir el desarrollo de la economía moderna. En realidad las dos medidas son complementarias. ¿Se entiende el video? ¿Qué muestra? ¿En qué momento se toma esa medida? Ustedes ya lo saben, ahora tenemos que recuperarlo. ¿Cuándo la corona decide terminar con esto? Y crear esta situación. El fin del sistema de encomienda es la solidificación. La consolidación de la relación directa entre la corona y las comunidades, sin la mediación de los encomenderos. ¿Es la contradicción principal del orden colonial? Creo que sí, porque expresa otra contradicción. La contradicción entre los intereses de la corona encargada de dirigir la construcción de un orden social colonial permanente y los intereses de los encomenderos, particulares de los encomenderos, al punto que esto llega al desplazamiento y a la destrucción del sistema de encomienda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si ustedes miran la geografía américa y la cronología del fin de la encomienda en América, ¿qué se van a encontrar? Que hay zonas en América donde el sistema de encomienda, y sobre todo de la encomienda de servicio personal, la encomienda donde los indios tienen que prestar trabajo gratuito para los encomenderos, se terminó muy rápido. Y a fines del siglo XVI ya no existe. Y hay otra zona de América donde el sistema de encomienda y la encomienda de servicio personal, de trabajo gratuito, perduró muchísimo más tiempo. Si lo quiero hacer simple, para no complicarle la vida, las zonas son bastante claras. ¿Cuáles son donde termina antes el sistema de encomienda? Las zonas clave del sistema colonial. Nueva España y el Perú. Donde están la mayor parte de las comunidades y los centros mineros. Ahí, el triunfo de la corona sobre los encomenderos es el reforzamiento de la relación entre la corona y las comunidades sin encomenderos. ¿Se entiende lo que es eso? En términos históricos, en la Nueva España y en el Perú, el triunfo de la corona es la derrota histórica de la clase de los encomenderos. ¿Dónde perduró la encomienda y la encomienda del servicio personal hasta el siglo XVIII y en algunas zonas hasta la independencia? En aquellas regiones periféricas que no estaban centradas en la explotación minera y donde no era central para los intereses de la corona el mantenimiento de las comunidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, Guatemala o por ejemplo, el Tucumán colonial, donde la encomienda del servicio personal sigue hasta principios del siglo XIX. ¿Hola? Santiago del Estero. Raúl, ¿podrías volver un poco? Claro. Yo hice una simplificación de una geografía y una cronología. ¿Con qué me encuentro? ¿Dónde empezó el sistema de encomienda y fue la fuerza de la iglesia? En México y en el Perú. ¿Dónde fue el centro de la disputa entre la corona y los encomenderos? En México y en el Perú. ¿Dónde fueron desplazados los encomenderos? Siendo máximo es la guerra civil en Perú, la sublevación de los encomenderos contra las leyes nuevas, que se diga en 1640-1650, que se llevó una guerra civil. ¿Dónde fueron desplazados y la encomienda del servicio personal desapareció más rápidamente? En el centro de Nueva España y en el Perú. ¿Qué tengo ahí a fines del siglo XVI, principio del XVII? Un sistema colonial basado en una relación muy fuerte, muy estrecha entre autoridades coloniales y comunidades. Son las mineras y de comunidades indígenas más adentro y más fuera. ¿Sí? Ahí aparece otra figura, en lugar de los encomenderos, que ahora vamos a ver, que es el cooperativo. ¿Cuál es la idea? Otra cosa es la práctica. ¿Cuál es la idea? Cambiar por los encomenderos, es decir, personas que recibían como bien de usufructo personal comunidades indígenas, a cambio de funcionarios nombrados por la corona, cuya función es recaudar el tributo. Esta es la idea de instaurar todo el tributo. ¿Sí? Las cosas que vamos a ver fueron distintas. Sin embargo, no en toda América, aunque en todos lados se prohibió la encomienda del servicio personal, la encomienda del servicio personal sería la forma de trabajo más parecida a la servidumbre feudal. Es decir, un servicio personal que deben realizar los indios hacia el encomendero a través de un trabajo, que ese trabajo no sea remunerado de ningún modo. No es lo mismo que la mitad, que incluía, era todo, una remuneración salarial. En todos lados, a fines del siglo XVI, siglo XVII, la encomienda del servicio personal fue prohibida. ¿Se cumplió o no? No se cumplió en todos lados. Hay dos zonas donde hay más, hay dos donde la encomienda del servicio personal duró muchísimo. Hasta fines del siglo XVIII. Guatemala, donde el proceso de conquista es mucho más lento y más tardío. Tucumán, no la provincia de Tucumán, se llamaba Tucumán colonial, básicamente se llevó el estilo, o otra zona de la actual Argentina, como eso es una encomienda de servicio personal muy perdonable, muy atrasada, pero donde el peso de la encomienda en la economía regional es menor. La mayor parte de la población no vive encomienda. Como que las autoridades coloniales hubieran tolerado que perdurara la encomienda del servicio personal en aquellas zonas donde la mayor parte de la población indígena no vive en comunidad. En todos lados esto significó la extensión física de los encomenderos, no. El proceso de abolición de la encomienda, ustedes ya lo vieron esto, es relativamente gradual, salvo el momento este del Perú de la guerra. ¿Qué se hace? las primeras encomiendas se entregaban por varias generaciones. Lo que la persona va haciendo es achicando el plazo. Entonces muchas encomiendas que eran entregadas a perpetuidad, es decir, la descendencia del encomendero tendría la encomienda que está siendo de por vida, se va achicando los plazos hasta hacer que la encomienda pase a ser en cabeza del gobierno. Indios pasen a ser no encomendados de un encomendero, sino encomendados de los pueblos. Con lo cual, el tributo, que es algo de él y que se pagaba al encomendero, se paga directamente. Y para eso se pierde. Y para eso se instaura, se intenta instaurar un funcionario correcto. En todos los lugares donde se van desarmando. Una encomienda se va sustituyendo la función del encomendero por un nuevo tipo de funcionario que se llama cojuez. Ya hay una idea distinta. El cojuez es una idea de un nuevo tipo de estado político. Un gobierno de los indios separado de los españoles, donde el que gobierna a los indios es un funcionario de la corona y no un particular que tiene a los indios casi como una propiedad personal. ¿Se entiende lo que dice? Por eso hay autores que dicen que el periodo feudal de Inglaterra es el de la encomienda, lo más parecido a un sistema de señoría. Porque el encomendero no es solo un explotador de la comunidad indígena, sino también el gobierno de esa comunidad. Ahora que aparece otra cosa.